y escuchando a los cantores populares. Acá estamos, continuamos en esta mañana en Trematera. Son las 11:38 y estábamos con invitadas en el estudio. Bueno, primero la voy a presentar a la Pachi. Hola, Pachi, ahí tiene el micrófono, por favor. Hola, arrímese bien. Ahí, muévalo. A gusto y piacere para que le dé bien en la boca, así todos la escuchan muy fuerte. Hola, Pachi. Hola, buen día, Renata. Buen día, Ronco. Buen día a todas, todos. Bueno, primero queremos meternos en el tema. Ayer se aprobó la ordenanza que regula el uso de los espacios públicos para el arte callejero, ¿no? Primero, a ver, la convocatoria lo trataron a las 18 horas en comisión, ¿no? La convocatoria era a las 18 horas. Sí. Bueno, el tema es que van llegando los concejales, no sí. todos al mismo horario, obviamente. No, y generalmente hasta tarde. Hasta que comienza, en realidad nosotros estuvimos casi 3 horas esperando, porque no se podía entrar, justo había una muestra de arte ahí en la sala de cultura. Nos dijeron que ya no iba a ser en la sala, obviamente, así que salimos a la calle y después nos avisaron que si íbamos a ser muchos, iban a habilitar el cine, iban a suspender la función de cine y íbamos a ir al cine para estar más cómodos, mientras esto deliberaban ahí arriba. Así que entramos arriba a la sala del consejo a casi 9:15. Fue una larga, fue una larga espera, la verdad, si bien se comunicaba que iba, pero bueno. Y se aprobó por unanimidad de los 6 concejales que estaban, porque no estuvo presente la concejal Dina Perla. Sí. Tampoco dijeron por qué, ¿no? En la ausencia nadie explica nada, nadie se presenta. Ya tenían el voto. Ya estaba, ¿no? Sí. Se votó la ordenanza que presentó la concejal. Sí. Y bueno, tuvimos poquito tiempo como de expresar algunas cosas, eso están en los audios. ¿Hubo alguna modificación? Porque plantearon que bueno, que algunas modificaciones le iban a hacer a la ordenanza. Muy poquitas, Renata, sí. Hay que comparar las dos, la que presentaron, sí. y la que quedó al final, solamente en la negociación un poco de los espacios, sobre todo, sí. ¿No? Vuelve la calle de los niños, la plaza, el balneario y como abierto a posibles lugares en los barrios, por ejemplo la placita de Balumba, o sea, abrir a los barrios, porque sí. Esa fue la propuesta nuestra también, ¿no? Que sí. No quedara solo en el centro. El centro, sino sí. que tuvieran acceso a los barrios. Después también, bueno, el semáforo no hay autorización para el semáforo. Así que, bueno, el argumento es que si sucede algo con algún vehículo, algún accidente, el municipio no se puede hacer cargo. Es decir, eso está específico, bueno, será para hablar también o abrir, porque hay sí. muchos pueblos, muchos lugares, muchas ciudades donde eso está regulado y está protegido. Sí. ¿No? Yo creo que tendrán seguros, no sé, cómo será. Vamos a seguir trabajando. Sí. Renata, yo estoy hablando porque estuve presente, sí. como bueno, eso, como titiritera, como con el Carlos estuvimos, pero estuvimos todos también, estamos integrando una asamblea de artistas por un arte popular. Sí. Es decir, que no solo abarque, porque acá apuntaron mucho el maravillista, el que hace globo, el que. Es decir, eso, ¿no? Sí. Ahí apuntó un poquito este proyecto de ordenanza. Claro, utilizaron los incidentes que hubieron con los chicos que vinieron al semáforo, que venían de afuera y que después hubieron ciertos disturbios en la techada, utilizaron eso como puntapié inicial para, avanzar. Y de urgencia, lo asombroso de esto es la urgencia. Sí, aparte estamos hablando de la regulación del uso para el final de la temporada. Esto, si vos me decís, bueno, lo planteamos en octubre, bueno, tiene sentido. Sí, sí. Y con participación de los implicados, porque, por ejemplo, el primer día que fuimos a la primera sesión del consejo, que fue extraordinario en febrero, cuando sabemos todo que todos los concejales están de vacaciones, yo no sé, no tengo recuerdos en el pueblo que haya habido sesiones extraordinarias por temas como, no sé, el hospital, el monte, ¿no? En este caso urgía. La urgencia. Y la presión mucho también de los comerciantes, ¿no? Porque el primer día que fuimos éramos 10 artistas, o sea, 10 personas que trabajaban en el arte acá, y casi 60 comerciantes. Sí. Es decir, era contradictorio, ¿no? Una una ordenanza que va a regular el trabajo de un sector, sí, hay otro sector que no sé hasta dónde tiene injerencia. Bueno, evidentemente la tiene. ¿Tiene? Sí. Bueno, así que bueno, lo de ayer quedó aprobado, está circulando ya, creo, ¿no? Sí. La ordenanza, eso va al Ejecutivo, tiene tratamiento y vuelve. Para esto ya pasó todo este fin de semana próximo como posibilidad de trabajo y Semana Santa. Sí. No sé si va a estar antes, ¿no? Porque bueno, hay que ver, habría que ir y plantear claro, la habilitación para esos espacios para ver si claro, ya lo ejecutan, porque de hecho no hay una ordenanza que prohíba. Claro, claro. Esto sería para hacer una regulación. Claro, pues, pero o sea, no es claro, que decir, bueno, o sea, que deberían poder dar habilitación, como lo han hecho en otros momentos, para que puedan trabajar en estos fines de semana que quedan, de carnaval, claro, de Semana Santa. A lo cual también hay un trabajo, porque según la ordenanza va a haber un registro de artistas, es decir, también con antecedente, tenemos que tener todos domicilio. Los artistas que no tengan 2 años de domicilio acá no van a poder integrar. Bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Lo que restringe, en realidad, sí, más que lo que posibilita sería. Sí. Y a los artistas locales no nos van a pedir antecedentes, como dijeron, pero sí a los visitantes. Ajá. ¿No? Y bueno, para los visitantes lean la ordenanza porque hay bastantes también, van a pedir muchas cosas. Sí. Cuando Renata, nosotros estamos yendo a trabajar a otros pueblos cercanos acá, porque no estuvimos en la plaza directamente, ni siquiera nos acercamos a pedir el permiso, sabiendo esto, a nosotros solamente como artista te pide quién contrata, que es el municipio, en este caso sí, turismo, cultura o las áreas que tienen que ver con esto, que mandes el currículum, sí, ¿no? Pero nadie nos pidió si vivimos en el lugar, si cuánto, porque dice, ¿cuánto te vas a quedar? ¿Tenés una casa para parar? ¿Cuánto dinero llevas? Yo, en los años que andamos y que viajamos con Carlos, en marzo estuvimos en el sur, 1 mes y medio, en ninguna institución, o las áreas de cultura o turismo que trabajamos, o la calle, nos pidieron nada. Sí. Entonces, es muy, para mí es muy raro, digamos, ¿no? ¿A qué se apunta con esto? ¿A que no venga más nadie? Claro. Estaremos los locales nomás, ¿no? Sería como... Sí, sí, no, es raro. Igual me parece que esto, ¿no? Como saliendo de la urgencia que viene planteado desde el Ejecutivo para intentar regular algo que evidentemente no pudieron coordinar o regular... Me parece que el trabajo de juntarse en asamblea, de empezar a plantear ciertos pasos después, es muy probable que, bueno, se puedan ir avanzando sobre ciertas cuestiones. Ahora, estaba claro que además, frente a las elecciones que tenemos próximamente... Sí, eso es la urgencia. Esa es la urgencia, digamos, claro, porque si vos realmente lo que querés es regular el espacio público para los artistas, lo haces en octubre, noviembre, ponele, claro, no, claro, en febrero, ¿no? Eso... Me parece que queda claro. Pero después, bueno, será trabajo de los artistas locales ir generando como ciertas pautas, así como sucede, me imagino, que en la plaza, en la feria, ¿no? También, como que, bueno, sí, que sí, permita a los visitantes como cierta coordinación, que también creo que lo plantearon que pasaba en la calle de los niños. Sí, así se trabajaba en realidad. ¿No? En como la calle que, bueno, tenés niños, un cupo de artistas, sí, locales y tenés un cupo para visitantes con ciertas pautas claras y concretas. Sí. En este caso el 60% va a ser para artistas locales y un 30% para artistas de afuera. ¿Y eso competirá, tendrá competencia en todas las áreas del arte? Porque sí, no se hace mucho hincapié en los artistas callejeros, malabares, las estatuas, los, claro, el teatro. En este caso es para artistas callejeros. No, porque es la música también, vamos, ¿será? Vamos a ver, claro, porque también no, hay porque músicos, no hay un cupo de 60% locales. Sí, porque hay muchos grupos de músicos que incluso no están actuando en el pueblo. Sí. Este verano vimos algunos, ¿no? Fue muy poco lo que se vio. Generalmente sí, están también viajando a otros lados, ¿no? Sí, porque, bueno, de hecho, si vemos las grillas y demás, hay muchos que está bien, a ver... tampoco está bueno, viste, como que hay cierta tendencia a fomentar los de acá, los claro, de afuera, bueno, los eso, de no, pero digamos, también es inevitable ver, por ejemplo, lo vemos en cuanto a la música, que hay muchos que vienen a hacer la temporada acá, que no son de acá, y está buenísimo, porque si tienen un buen producto, genial que lo puedan mostrar. Ahora, ¿hay una garantía del cupo para los artistas locales? ¿no? ¿Y en qué consiste eso? O sea, ¿por dónde pasan las contrataciones? ¿Porque tenés un amigo del amigo del amigo o porque tu trabajo es bueno y presentás tu currículum y te contratan? Claro, y algo que no queda claro, Renata, es, por ejemplo, todos sabemos que en el radio del centro los mismos comercios contratan artistas, ¿no? Sí. Pueden ser locales o de otro lugar. Entonces, ¿quién regula eso? Claro. ¿No? Si fuera regulación, porque también es arte en la calle. Claro. La techada es calle. Es decir, ¿cómo está? Eso no está claro. Porque sí, se hicieron preguntas y no está claro todavía. No, me parece que no. Y me parece que la urgencia responde como a otras cosas. ¿Algún oyente que viva por el barrio Las Flores o por ahí me puede contar si está andando el semáforo? Que estuvo sin andar durante mucho tiempo. Quiero saber si alguien... No sigue andando, no me dice acá en el compañero. Bueno, digo, qué raro, ¿no? Porque si está puesto ahí es porque es necesario. Aparte, en plena temporada turística, no, donde sabemos cómo está la ruta, sí, si es que quieren cuidar la vida, como dijeron anoche de los chicos que trabajan y chicas en el semáforo, no estamos cuidando la vida del vecino que cruza, no, del peatón. Los niños, el peatón, que tiene sí o sí que cruzar por esa ruta. Entonces, digo, es como contradictorio cosas, sí, pero bueno. Pero bueno, hay que pasar la urgencia, que hay muchas urgencias que están sucediendo con muchas cuestiones, y me parece que es durante el año, desde los artistas, desarrollar distintas propuestas, visibilizarlas y plantearlas en los espacios que hay que plantearlas, en el Consejo Deliberante, en el Departamento Ejecutivo, como diciendo, bueno, ok, si la idea es regular los espacios, bueno, la propuesta también... me parece que hay que escuchar la propuesta de los artistas, claro, ¿no? Que son los que laburan en esos espacios. Y otra cosa que quedó, porque al principio se hablaba de cobrar canon. Ajá. O sea, ¿no? En el caso de los artistas, bueno, eso se decidió que no. Porque, bueno, vas a pasar la gorra. Claro. No es que tampoco el municipio te está contratando y pagándote para que estés en ese espacio. No. Como hacen otros pueblos cercanos, sí. Sí. Pagan a los artistas, los viáticos, y ellos le llaman seguro de gorra, ¿no? Y vos viajás, vas y pasás la gorra. Claro. Es decir, y los municipios se hacen cargo del sonido, del espacio. ¿Se habló de eso? ¿Hubo algún tipo de pauta en relación a eso? Digamos, porque hasta aquí es como la restricción. Bueno, lo que no se puede decir, ¿no? Y los espacios que se va a habilitar, digamos, donde va a haber, donde va a poder estar la regulación. ¿Pero hubo alguna pauta que hable del incentivo al artista? Una es la creación de un pequeño anfiteatro en la plaza para que sea el espacio para el arte. Sí. ¿No? En el espacio de la plaza. Sí. La calle de los niños, bueno, sería porque es calle, se arma, sí, y se desarma. Como espacio permanente sería la plaza. Sí. El tema, bueno, habrá que ver después con Cultura. ¿Cómo lo llevan va a cabo? A estar ahí, claro, a cargo de esta regulación. Si van a proveer de sonido, porque no todos los artistas tenemos sonido. Si va a haber sillas, por ejemplo. En las plazas donde estamos yendo a otros pueblos hay sillas, entonces invita a que la gente se quede con los niños, con... Es decir, se propone desde el lugar, ¿no? Y se hace bonito el lugar. Bueno, acá vamos a ver, eso sí, bueno, es seguir trabajando también, ¿no? Sí, me parece que bueno, que está, a ver, que está bueno tomar esta urgencia para juntarse, para coordinar proyectos concretos, como siempre lo han presentado, porque de hecho han presentado además un montón, Renata, de veces proyectos. En años que nos conocemos, vos también, es decir, no es que los artistas tuvimos de brazos cruzados esperando que salga una ordenanza. Yo siempre digo algo, ¿no? Que sobre todo este pueblo que concentró, vinimos muchos, ¿no? Andando, sí, también nosotros llegamos viajeros, sí, haciendo títeres a la plaza y nos quedamos, ¿no? Justamente es esto, sabemos cómo hacerlo. Claro. Pero si no hay una apertura desde los lugares, como ser Cultura, turismo, decir, bueno, ¿qué proyecto tienen para este verano? Y no tenemos ningún... Nunca hay. Enseguida nos juntamos, lo hacemos y lo sabemos hacer, sí, porque somos trabajadores de la cultura, claro, trabajadores del arte, y tenemos experiencia también en esto, ¿no? En este caso, yo lo que sentí anoche es también acompañar a los chicos, las chicas jóvenes que están llegando al pueblo o que tienen... Es decir, ¿por qué el semáforo no? Sí. Ahí sería como ahora focalizar esto, ¿no? Sí. Ya más allá del argumento que dan, porque estaba el abogado, que es el asesor del consejo, que explicó que por ley, bla, bla, bla. Es decir, pero bueno, sería una cuestión también a invitar a trabajar juntos ese espacio, ¿no? Sí, claro. Que... Porque también yo decía, bueno, si no va a haber nada, tampoco va a estar el... viste que hay un señor mayor que vende peperina, sí, que tiene el cartelito de cartón acá vendiendo peperina. y tampoco va a poder estar si el semáforo no va a poder ser. Y es un nativo de acá vendiendo su peperina. Sí. Viste, vos te vas a Cruz del Eje y en Cruz del Eje te venden tomate, choclo, sandía. Está viva la calle. Y hasta ahora yo no sé, no he tenido conocimiento que haya accidente. Tal vez porque esté cuidado el lugar, ¿no? Claro. Es decir, la gente también del pueblo vende sus productos a la calle. Sí, habría que a lo mejor preguntar cómo lo regulan en otros espacios, porque, bueno... Se ve por sí, porque vos te vas, no sé, Huerta Grande, o empezás a llegar hasta La Falda, y hay artistas callejeros. Sí. Hasta una pareja bailando tango en un momento había, en plena ruta, ¿no? Sí, aparte, digo, la prohibición, ¿no? En vez de plantear eso, ¿cómo coordinamos, cómo regulamos? Algo que, bueno, por ahí se hace difícil cuando en temporada vienen gente de otro lado. Si vos tenés claras las pautas, para vos y para los que vienen de afuera. Bueno, serán espacios a seguir trabajando, tomar esto como puntapié para juntarse, para coordinar... Sí. Y para seguir proponiendo, ¿no? Porque a veces dicen, no, porque los artistas no se quieren poner de acuerdo, no sé qué. Bueno, mostrar que no, presentar proyectos concretos durante el año para poder llegar a una temporada con planificación también, ¿no? Para que vos sepas, como artista, si vas a poder mostrar tu arte en el pueblo o vas a tener que ir a buscar otros espacios porque acá no están habilitados. Porque también... convengamos, ¿no? Que después, bueno, el título es divino, pero la acción, ¿no? El anfiteatro en la plaza, me parece fantástico. Ahora, ¿cuándo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Tal vez para la próxima temporada. Ojalá. Verano, porque en el año sería. Ojalá. Ahora en un mes ya no. No, ahora olvídalo, pero digo, ojalá que se lo planteen, que saliendo de la urgencia, sigan trabajando en pos de esto y no sea, bueno, ya está. Y también abiertos a recibir las propuestas de quienes tienen que ver con eso. Sí. Eso es un poco, ¿no? Creo que lo que está faltando, y a muchos niveles de otras organizaciones también. No, y sean de acá o no, estaba la otra vez, que no lo dejaron hablar porque no era de acá, Rolando, sí, que se había estudiado toda la ordenanza, se había toda y tenía antecedentes de otras coordinaciones, de otras asambleas. Digo, que quien tenga buenas ideas, que venga de donde venga, que pueda expresarlas. Después uno puede tomar, filtrar, aceptar o rechazar las ideas, pero... Gente, abrámonos a recibir ideas, venga de donde venga, ¿no? No nos cerremos tampoco en esa. Ay, vos naciste acá, si no, no te escucho. ¿Cómo es eso? Además, Renata, mira, lo único que hizo un poquito de ruido, que pusimos la palabra, que nos hacía ruido a todos, es que el encare de esta ordenanza, que no termine siendo como el aval para la persecución de un mochilero, un acampante, alguien que anda con una clava... Sí. Ahí está, es esto que nos cierra. ¿Por qué la urgencia y por qué para que un sector del pueblo quede tranquilo, que los artistas no somos agresivos, que metemos miedo, todo lo que decía, ¿no? Porque estaba está escrito eso. Entonces, ¿qué trasfondo hay ahí? Esperemos que no sea motivo, o sea, que les dé el aval para salir a una cacería ahora, ¿no? Sí, también bueno. También eso, porque si vos estás durmiendo allá atrás de turismo, ¿no? Una noche, un viajero que llegó y, casualidad tiene una clava o viste, es decir, porque no tenía lugar donde dormir o algo, también, entonces empieza a ser como el juego. Esto. No criminalizar al artista callejero, sí, evidentemente, a ver, la urgencia de esta ordenanza partió de un prejuicio. Sí, totalmente. Neto, así, sí, ¿no? Sí, de sentirse amenazados por un grupo de pibes, o sea, gente amenazante hay en todos los ámbitos, gente maleducada y respetuosa hay en todos los ámbitos, digo, y no hay urgencia para regular todos los ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, tomando esto que sucedió en el semáforo y demás, bueno, fue el puntapié para plantear esto desde este lugar de prejuicio, ¿no? De que el artista tenga que demostrar que no es delincuente. Claro, ahí está la clave de esto, digamos, ¿no? Entonces, bueno. Coordinar es coordinar. No está mal que haya un registro de artistas. Siempre hubo, en realidad, Renata. Nosotros desde hace 30 años que andamos por acá, varias veces nos hemos registrado, ¿no? El registro lo hizo Cultura, donde envías tu currículum, quién sos, y bueno, ya la próxima, no tampoco, pues ya te conocen. Ya lo tenés registrado. Y en Cultura estamos registrados. Pero además hoy en día... Es decir, eso está, no es que hay que hacerlo. Pero vos fíjate, con la digitalización de todos los datos biométricos que tenemos todo, con tu número de documento, basta. Como te pasa cuando vas a comprar un pasaje. Que salta, una vez lo registraste, listo, pum, ya están tus datos, se acabó. No es tan complicado. Me pregunta... Agustín, para que te pregunte, ¿cómo quedó lo de los menores de edad para el arte callejero? ¿Si quedó fuera o no? A partir de los 18 años. Por ejemplo, Lourdes Laciar, que es menor, ¿no podría cantar en la calle aún con autorización de sus padres? Claro, no sé cómo sea. Bueno, como la feria. En la feria, en un momento, nuestro hijo era artesano, pero como tenía 15 años, teníamos que firmar los padres. Sí. ¿No? Hace unos años atrás, fue hace 10 años. Es decir, los menores de 18 años no podían trabajar en la feria, siendo hijos de artesanos, sí, y habiéndose formado acá. Sí. Era como contradictorio. Sí. En este caso lo mismo, hay muchos chicos que son hijos de familias que ya vienen haciendo arte o hacen arte, sí, y si tienen 16, 17 años, no sé, es a partir de los 18. Sí. ¿Cómo lo van a implementar a eso? No sé, habría que, bueno, esto seguir. Chan. No, bueno, sí, sí, eso, me parece que es continuar a pasito de hormiga, seguir visibilizando, seguir organizándose, que nunca viene mal ponerse de acuerdo, apuntar a ciertos objetivos en común y bueno, y hacer que desde el Ejecutivo se respete, se empiece a ver, por lo menos no restringir, sino de a poquito a fomentar los espacios artísticos, culturales, porque eso es como nos decía acá Moni, nuestro oyente, ¿no? Si no, es también un servicio que uno le brinda, el arte, organizado, coordinado, por supuesto, pero es un servicio más que uno le brinda al turista, si somos un lugar turístico, ¿no? Entonces, qué bueno que florezca, aparte teniendo la calidad y la cantidad de artistas que tenemos en el pueblo, que cada uno tenga un espacio para lucirse, es necesario. Sí. Mira, nosotros estuvimos Jardino el domingo pasado y la función era en una plazoleta de un barrio rodeado de complejos de cabañas. Que sí. Cuando nosotros entramos dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer acá? ¿No? Como que no era, hay barrios alrededor, los complejos de cabañas, y cuando comenzó la función, que era títeres y payasos, se llenó de gente que estaba habitando las cabañas como turista con sus niños a ver los títeres en la plaza del barrio donde alquilaron la cabaña. Claro. Una lógica, ¿no? Sí. Más la gente del lugar que estaba, de los barrios que se acercaron. Es decir, es para todos. Cuando hay arte es para la gente. Bueno, y ojalá todas. Que también podamos salir del foco solamente de la temporada, que está claro que hay mayor cantidad de público porque nos visitan otros artistas, pero que se pueda hacer durante todo el año, fomentar los espacios para que se muestre el arte que tenemos acá, que se promueva. Sí, ¿no? También Renata, a través, por ejemplo, habiendo tanto, ¿no?, artista acá en Capilla, promover lo de los talleres de, sí, arte en los barrios, sí, ¿no?, a cargo del municipio. Bueno, hay un registro de artistas, ¿quién hace malabares? ¿Quién hace títeres? ¿Quién, sí, hace música? Es decir, también, pero trabajarlo en el año, ¿no? Sí. No solamente para que, bueno, vayamos y hagamos el espectáculo. Bueno, dependerá también eso de que nosotros podamos coordinarlo, proponerlo y tenerlo bien firme y concreto, ¿no? A veces no hay que esperar que venga del Ejecutivo porque, bueno, están en otras cosas urgentes, aparentemente. Pero, bueno, como vos bien decís, Pachi, hay un montón de gente que sabe cómo coordinarlo y cómo hacerlo, que pertenece al grupo de artistas locales. Entonces, bueno, continuar con eso para que no les quede otra más que aceptar que hay una realidad y que nos podemos ordenar nosotros, ¿no? No necesitamos la restricción para ordenarnos. A veces es mucho más simple de lo que parece, sí, sí, ¿no? Vamos un poquito de música y nos metemos de lleno con otro tema. Dale.